para ser consumido. Ah, mirá. Bueno, no hay problema. Nos vamos a Carmen de Patagones. Sí, exactamente. Vamos a saludar a Roberto Velázquez, el titular de Citraic, para consultarle, bueno, cómo está la situación de los trabajadores desocupados, que recordemos la semana pasada protestaron con un corte parcial del puente Basilio Villarino, el puente nuevo. Velázquez, buen día. Walter y Américo los saludan desde Radio Encuentro. ¿Cómo anda? Está con no estaba con retorno, me parece. ¿Sí? Ahí está. ¿Velázquez? Sí, ¿qué tal? Buen día. De Radio Encuentro lo saludamos Walter y Américo. Consultarle cuál es la situación y si han tenido algún tipo de respuesta por parte de las autoridades municipales o provinciales al reclamo por el inicio de obras ahí en el partido de Patagones. Escuchame, justo pasé un camión, ¿no? Te sentí como era, me decía. Si han tenido algún tipo de respuesta por parte de la municipalidad o la provincia al reclamo por el inicio de las obras que se habían comprometido. Ya, yo te digo sinceramente, estuve reunido, yo estoy con el intendente cuando vino, porque me citó para ver lo que nosotros reclamamos por el petitorio que le habíamos presentado, en la cual teníamos que tener una contestación por qué se había hecho el corte de puente. En realidad, nos dijo sinceramente que la situación está muy difícil, muy, muy difícil, pero bueno, había que seguir luchando, pero viste, que tratemos también, viste, nos dijo, como todo político, como que yo toque, si bien es cierto, él entiende que es una razón, pero hasta arriba por ahí muchas veces no entiende que es una razón lo que estamos reclamando. Yo no me voy a quedar tranquilo siempre y cuando podamos solucionar el problema, en que sea, hacemos las obras estas que falta terminar. Y tendrá que la 58. Bueno, nosotros desde Buenos Aires, nuestro secretario general, que es Enrique Grossi, estamos luchando para ver si podemos sacar esas 58 viviendas que faltan, ¿no es cierto? Y que se realice bien la 53 que se están haciendo. Venimos, siempre lo pusimos a disposición, siempre tuvimos buen diálogo, sin agresión, sin nada, sin insultos, sin nada, porque es la manera que a mí me gusta laburar. Hay veces me equivoco, como se equivocan todos, pero bueno, siempre me equivoco. Si me equivoco, me equivoco por defender a un compañero, pero no me equivoco para el bienestar mío, ¿cierto? Para que se llene mi bolsito y mientras que mi gente esté pasando hambre. Entonces creo que ahí estoy contento y orgulloso de lo que soy, de mí mismo. Yo hablo de mí mismo, porque sinceramente yo a veces también paso hambre como pasan ellos, pero la realidad es así. Y tengo que decir la justa, la pura verdad, te la estoy diciendo ahora. Señores, esto está muy difícil, es muy difícil que salgan obras nuevas en este año, porque esa fue la realidad que nos dijo el intendente. Que no solamente era para Carmen de Patagones, era para todo el país, porque está muy mal. Bueno, ahora nosotros creíamos que podíamos haber tenido una ventaja, ahora es necesaria la política de que más o menos se pudiera esto regularizar. Pero lamentablemente la situación es muy difícil. Yo estoy viajando, estamos viajando hoy a la noche para Buenos Aires para ir a hacer una movilización ante la Cámara de la Constitución, ¿cierto? Y también ante la situación de provincia, así que bueno, estamos viajando esta noche un grupito de compañeros que hemos juntado unos pesitos así de a poco para poder alquilar algo y poder viajar hasta acá, hasta Buenos Aires, porque tenemos que mostrar nuestra batería y nuestra inquietud de que nosotros también estamos en esta situación muy, muy, muy grave. No es satisfactorio en este momento ni para Carmen de Patagones ni para todo el país la situación esta que se va a revertir enseguida. Claro, Velázquez, y en este sentido, ¿ustedes le han establecido algún plazo a la Municipalidad de Viedma, a la Municipalidad de Patagones, para obtener esta respuesta o que se lleven adelante estas gestiones? Sí, nosotros habíamos dado un plazo de 15 días para que esto se regularizara, ¿cierto? Sí. Pero bueno, ya con los dichos del intendente, creo que por más que tenemos 15, 20 días o 30, si lo dijo la justa, es la pura verdad. Vamos a ver qué mecanismo buscamos ahora en Buenos Aires, ya que voy a aprovecharla con el secretario general nuestro para ver cómo podemos seguir adelante. toda esta situación. Claro, porque ¿cuántos son los trabajadores que están hoy? Con... No podemos decir que no es difícil, está muy difícil. Bueno, trataremos en Buenos Aires a ver cómo podemos buscar la solución. Sé que el secretario nuestro se está reuniendo con varios ministros para ver si podemos destrabar algo para Carmen de Patagón, porque en realidad acá en Buenos Aires que se maneja es el secretario Soledad Pérez. Claro. Que está prácticamente haciendo reuniones con los ministros para ver cómo podemos solucionar el tema de Carmen de Patagón. ¿Y cuántos son los trabajadores que están sin su fuente laboral hoy? Yo tengo que hablar del partido de Patagón. Sí. El partido de Patagón tengo más de 200 obreros laburando. Yo hoy, los otros días, como muchos salen a decir que yo saqué gente de obra a hacer la movilización. Pero vos fíjate que el Teatro España ya está que se termina. Sí. Ponele 25 días más, un mes más, ponele un mes, ya que está terminando. Esa empresa que vino de hacer la que vino a hacer la cloaca y gas que vino a hacer, también se están terminando, están echando casi toda la gente. Por ahí había donde se equivocan de que en realidad yo saqué obra, gente de obra. Gente de obra que están laburando y que pueden quedar para más o menos para dos meses más y habrán sido 10 personas que yo he sacado de obra. Y el resto están todos ya a punto de que lo van a despedir y va a ser más grande la situación. Así que por eso, ya que voy a Buenos Aires, voy a tratar de a ver cómo se puede solucionar este problema. Bueno, Velázquez, muchas gracias por esta comunicación y vamos a seguir seguramente en contacto para ver cómo se encuentra alguna solución para los trabajadores de la construcción. Que tenga buen día. No, yo lo único que te digo, gracias a ustedes, porque hoy no estaba, andaba haciendo otras cosas, ¿sí? Y así que en realidad le pido mil disculpas porque no soy una persona de esconderme, porque no tengo nada que esconder, por eso te pido mil disculpas y bueno. Cuando ustedes vengan, yo voy a estar a disposición como siempre he estado. Perfecto, Velázquez, no hay problema. Hasta luego. Hasta luego, gracias. La palabra de Roberto Velázquez, el secretario general del CITRAIC, que es el sindicato sí. Que nuclea a los trabajadores.